Te sientes bien, te maquillaste, luce el vestido y la noche también. Yeah, yeah. Suéltate y no tengas miedo, que baile también tu pelo. La luna a ti te tiene celos, el sol fue quien te vio primero. Primero debes ser sincero, conmigo siempre es lo primero. Aunque no nos conocemos, de repente nos queremos. Tan perfecta tú, hoy que saliste a la calle. Tan perfecta que no necesitas a nadie. Saliste a la calle tan perfecta que no necesitas a nadie. Dime por qué tratas de llamarme la atención con cuentos que con alguien practicaste. Y eso conmigo no va, pero te quiero escuchar. Trata de decirme cosas que no ha dicho nadie. El vestido y la noche también. Yeah, yeah. Primero debes ser sincero, conmigo siempre es lo primero. Aunque no nos conocemos, de repente nos queremos. Tan perfecta tú, hoy que saliste a la calle. Tan perfecta que no necesitas a nadie. Saliste a la calle.